Tenemos en línea a esta hora al concejal Martín Peñuela, que es una persona, por supuesto, que se conoce perfectamente el municipio, ya varios años en el Cabildo. Entiendo que él es uno de los ponentes de este plan de desarrollo y queremos profundizar un poco en el tema. Concejal Martín Peñuela, buenos días. Muy buenos días, Ariel. Saludos muy cordial a mí y a ustedes, los que la escuchan. Bueno, concejal, yo no sé, no lo escucho bien, tratemos de mejorar la comunicación, pero bueno, por ahí escuchamos al concejal Martín Peñuela. Concejal, si fue así, comenzó ayer la socialización del plan de desarrollo, ¿no? Bueno, efectivamente, el día de ayer tuvimos la oportunidad de citar a los secretarios de la Secretaría de Planeación y a los diferentes coordinadores por parte del PNUD del plan de desarrollo. La reunión de ayer era única decisivamente para socializarlo, hacer la presentación por parte de los coordinadores y organizar el cronograma de citaciones de todos y cada uno de los secretarios de despacho. La socialización como tal del proyecto se va a hacer por secretaría donde tengan injerencia las mismas. O sea, por ejemplo, el tema de educación, cultura, se arranca el día de mañana a las 8 de la mañana, a la cual estamos invitando muy cordialmente a toda la comunidad para que sea un plan de desarrollo abierto que puedan sugerir las diferentes inquietudes que tengan. Sí, concejal, concejal Peñuela, ¿cuántas secretarías tienen previsto ustedes citar para socializar plan de desarrollo? Ya está planeación, mañana educación, ¿hoy hay alguna presente? No, hoy no, hoy casualmente estábamos en una reunión organizando las fechas de citaciones. Se van a hacer citar todas las secretarías con sus diferentes direcciones. Correcto. La Secretaría de Planeación tiene que estar en todas las socializaciones toda vez que la Secretaría de Planeación es la Secretaría de Hacienda. Toda vez que la ley 152.94 dice que quienes son los coordinadores del plan de desarrollo, es la Secretaría de Planeación o quien haga sus veces. En este caso el municipio cuenta con la Secretaría de Planeación y ella tiene que estar todos los días de aquí hasta que se apruebe el proyecto de acuerdo. Mañana se inicia con educación, el siguiente programa tiene que ver con deporte, entonces se citará al director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte. Yo creo que a más tardar hoy, sobre el mediodía, le estaremos ingresando, estaremos informando a toda la comunidad cómo quedó establecido este cronograma, las fechas, y desde luego son sesiones abiertas, la cual la comunidad no puede acompañar, se pueden inscribir para que pongan su punto de vista, y va a ser algo de cara a la comunidad para que sea un plan de desarrollo que redunde en beneficio para la comunidad del municipio de Suárez. Sí, concejal, ¿cuál es la fecha límite? No sé si habrá para que ya ustedes como consejo, como corporación municipal, pues por supuesto lo hayan socializado, lo hayan debatido y digamos entregarlo aprobado. La ley 152 habla que es hasta el último día de mayo. Ojalá no lleguemos hasta esa fecha, pero tenemos el tiempo suficiente para estudiarlo, para ver en qué se beneficia el municipio, cuáles falencias tiene. Ya hemos detectado, no tuve la oportunidad ya de leerlo, de estudiarlo, y hay sugerencias que la comunidad quiere que sea inmerso dentro del plan de desarrollo, y desde luego estaremos prestos a que la comunidad que cree lo que la comunidad quiere en el plan de desarrollo. Sí, concejal, me imagino que usted ya ha tenido la oportunidad de leerlo, pueda que no a profundidad porque es un documento bastante amplio, pero sí, por lo menos de hacerse una idea de qué es lo que se está proponiendo ahí en ese plan de desarrollo. ¿Cómo ve el tema? Digamos que es viable que el Consejo lo apruebe sin ningún problema o hay algunos vacíos. ¿Cómo está hoy el plan de desarrollo? Sí, señor. Es un plan de desarrollo innovador que veíamos desde el proceso de manifestación que le presentábamos el programa. Pero ya con la explicación que dan ayer por parte de la administración, que es un plan de desarrollo ambicioso, que si bien es cierto, tiene falencias, pero tiene más virtudes. Es un plan de desarrollo que va encaminado más que todo a la educación, a la cultura ciudadana y desde luego la gran problemática que tiene el municipio en el tema de salud. Si bien es cierto, el plan de desarrollo tiene un costo alrededor de $1.100.000.000 de pesos en los 4 años aproximadamente, es muy ambicioso en el tema de educación. De ese billón de pesos, alrededor de $1.000.000.000, el 80% va para salud y para la educación, 70% para educación y 10% para salud. O sea que no es mayor peso lo que se queda de cemento, sino en lo que más le duele al municipio, que es la educación, y eso redunda en seguridad, redunda en buena salud para todos los ciudadanos. Sí, señor José Martín. Usted nos habla de un 70% de educación, perdón, de salud. 70% educación, 10% salud. El resto va para desarrollo social, deporte y toda la infraestructura en el municipio. Es decir, que gran parte del plan de desarrollo va encaminado al tema de salud y educación. El 70% de educación. Sí, señor. Alrededor, ¿no? Cuando usted nos habla de que las personas pueden hacer parte de ese plan de desarrollo, que pueden hacer presencia, ¿cuándo la gente puede ir allá y escuchar un poco esos ítems que tiene el plan de desarrollo? Claro, a partir de mañana y las 8 de la mañana iniciamos con la invitación. Estamos precisamente en esta reunión, en este momento de una reunión, haciendo el programa de citaciones. Ya quedó cuadrada la de mañana, el viernes tengo entendido que va el Instituto Municipal de Recreación y Deporte, vamos a hacerlo también el sábado, y la próxima semana todos los días tendremos estado una secretaría. Pero como le manifesté, a través de la Secretaría de la Coordinación de Prensa del Consejo Municipal, le haremos llegar desde luego a ustedes el cronograma para que ustedes lo publiquen y lo anuncien cómo quedará las extensiones. Pero ya es claro que mañana, otra semana, toda la semana se va a trabajar. Este sábado, a partir de mañana, todos los días se tendrán secretarios y directores citados. Sí, señores. Esas situaciones vendrán acompañadas de la Secretaría de Planeación. El secretario de Hacienda tiene que estar todos los días, porque él es el que tiene que informar cada uno de los ejes y programas, el valor, el costo y de dónde va a salir la plata, porque si él es cierto, el plan plurianual de inversiones debe decir por año cuánto aproximadamente tiene el costo del plan de desarrollo. Asimismo, debe desglosar de dónde va a salir la plata para poder adelantar ese proyecto de ese plan de desarrollo. Sí, señor, es muy ambicioso, pero a la vez muy productivo si se da, porque involucra a los ciudadanos y está involucrado, con el desarrollo humano, que es una de las, digamos que una de las cosas buenas que trae este nuevo plan de desarrollo, ¿no? Todo está claro y hay que sopesar el plan de gobierno radicado por el alcalde candidato en ese entonces, que debe estar de la mano con el plan de desarrollo radicado del Consejo. Esa comisión y la corporación en pleno ha venido coordinando el proyecto. Si bien es cierto, en la comisión segunda, que en el plan de desarrollo hay conmigo 7 concejales, vemos que el apoyo de la corporación en pleno ha sido de cara apoyando este proyecto para que salga adelante, y desde luego lo que buscamos siempre es el beneficio del municipio, de la comunidad que habita en el municipio. Sí, señor, eso lo esperamos también todos desde acá de Uniminuto Radio y de Periodismo Público. Le damos las gracias entonces, José Martín Peñuela, concejal de Soacha y uno de los ponentes, y le deseamos todos los éxitos y suerte en lo que se viene entonces en esta etapa final del plan de desarrollo, ¿no?